cansado de llevar reloj por no mirarlo demasiado. Y no será porque tú te hayas marchado. Y no será, no será porque ya no estás aquí. Sé que no será porque no me has perdonado. Y no será, no será porque ya no soy feliz. No será porque la luna está siendo investigada, que las noches se apagan.